Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cariñoso desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, el compañero Daniel Castellanos. El día de hoy vamos a hablar un poco de... En otros programas ya lo he hecho realmente, pero como hay tanto para hablar sobre el bolero, pero el bolero salsero, ¿verdad? En esta época, el auge de las comunicaciones, se cumple más que nunca aquella aseveración de que la música es una cadena que se forja y se sucede incesantemente. Si bien es cierto que en arte, para ser original, debe crearse algo nuevo, también debe aceptarse que ningún artista, por genial que sea, es capaz de crear sin fundamento, es decir, sin influencia, ¿verdad? Y aquí sí que hago un pequeño paréntesis, porque en cuanto a la música nuestra, pasillos, cachullapes y tal, realmente no hay creación. Se vuelve a grabar sobre lo mismo de siempre, con algunas variaciones, pero nada más. En cuanto al bolero, debe considerarse como precursora todos los sobresalientes innovadores musicales, en especial en Cuba, Puerto Rico o México, que lograron avances sonoros significativos. Partieron de su propia herencia cultural y terrígena y la enriquecieron con ingredientes que se orientan hacia una vivencia y vocación universales. Luego vamos sobre los precursores, pero por ahora vamos a oír una, es una versión muy linda, a mí personalmente me gusta. Longina es uno de los primeros boleros que se compuso en Cuba y Sindo Garay fue su creador, el compositor, ¿verdad? Y vamos a escuchar a Compay Segundo, ya desaparecido de Buenavista Social Club Cubano, como sabemos todos, en Longina. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. Las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran, despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi vida y en mí la inspiración. El cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril, te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto. Y bueno, pues si les decía que hablar un poquito de los precursores, podría especularse un poco con una generación muy dotada de pianistas que antecedieron al film, por ejemplo, con intenciones renovadoras de avanzar más allá de una doble alternativa que parecía inevitable. El bolero, por ejemplo, son de Matamoros y Piñeiro, o un bolero lírico al estilo de los maestros Lecuona, Prats y Roig. Orlando de la Rosa, René Tusset, Julio Gutiérrez, Juan Bruno Tarraza y Osvaldo Farrés, entre otros, se fueron sacudiendo suavemente de todo lo que se estaba escuchando en ese entonces en Cuba, y fueron encendiendo el fuego para transitar por otro sendero. Así que un aire fresco entró en la música cubana y se superaron las orquestaciones de aquellas semisinfónicas, incluso melosas y a veces complicadas en sus cuerdas, ¿verdad? A costa del buen gusto y del propio sabor. El camino se enfila hacia una recuperación que se sustenta en armonías impresionistas y raras, incluso prestados al jazz o a la música del Brasil, y se escribieron unas letras medio simbólicos, realistas, que enmarcaban el movimiento del feeling de este tema. Hemos hecho ya otros programas, porque como ustedes saben, feeling es era y sigue siendo simplemente el tener onda, estar en onda, tener sabor, saber decir las cosas que se dicen cuando se canta, ¿verdad? No eran acordes modernos los que usaban, siempre habían estado allí, pero casi no los utilizaban. Esto lo comentaba uno de los compositores maravillosos que tuvo Cuba, José Antonio Méndez. Y continuaba diciendo que inquietos se reunían en la casa de Ángel Díaz, otro creador del feeling, en el callejón de Hamel, que es la continuación de la calle Águila, y oían mucho jazz, por ejemplo, a Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway, Sarah Vaughan, etcétera, porque dice que no se podía estar al margen de lo que se escuchaba en el mundo. Y hay que mantener las características, pero sin estancarse, captar lo mejor que se pueda e incorporarlo a nuestra idiosincrasia, la idiosincrasia de cada uno, ¿verdad?, sin perder la esencia. Y claro, se dice hasta ahora, bueno, cuando uno oye tocar a alguien, no sé, esta persona tiene onda, tiene garra, tiene feeling para tocar la guitarra, para compartir, estar en algo, estar en la salsa. Eso era y es tener feeling. Vamos a escuchar esta canción que se llama Confesión de Amor, con Joe Cuba, el sexteto de Joe Cuba. Por ti, tú me das lo que yo soñé, el amor que yo esperé, la verdad que me faltaba, nuestra felicidad. Nuestro amor es como el sol que nunca se terminará. Es mi canción, la confesión de mi corazón. Ay, mi amor, ven, dime a mí. Dime si tú sientes lo que siento por ti. Y entonces la felicidad será para mí. Por ti, y entonces la felicidad será para mí. Somos uno para dos, somos felices los dos. No te olvides que yo soy dueño de tu sexteto de Joe Cuba. Como les decía antes, Joe Cuba nació en Nueva York un 22 de abril del 31, 1931, por supuesto de origen latino, puertorriqueño concretamente, y murió el 15 de febrero del año 2009. Pero bueno, yo les sigo comentando que cierta fatiga por el bolero son que llevaba más de 30 años impulsó a lanzarse a un grupo experimental, a una nueva forma de hacer música. Y les cuento que se apropiaron de un nombre medio disparatado, pero simpático, Loquibambia Swing, ¿verdad? Dirigidos por el pianista Frank Emilio Flynn y con la emisora 1010, que sonaba tanto, parece, como medio de propaganda, así que logró congregar a una audiencia que se deleitaba con nuevos sonidos. Y José Antonio Méndez, este compositor cubano, era el guitarrista del grupo. Omara Portundo, cubana también, era la cantante principal. Pero bueno, vamos a hablar de la aparición de la salsa como tal. El bloqueo a Cuba en 1961 también se tradujo en una barrera musical e incitó a reanimar ciertos sentimientos para el baile y el romance de los latinoamericanos que estaban ya en Nueva York. Los jóvenes de esa raíz que no podían estar, bueno, pues realmente satisfechos con la cultura del rock, que bueno, es valiosa, por supuesto, pero distinta, se lanzaron incontenibles a tratar de revivir los sonidos y mensajes de sus naciones de origen, ¿verdad? Y si Cuba en ese entonces no les podía suministrar creación musical que utilizaban pasivamente, estaban llamados y decididos a forjarla ellos mismos. Y claro, no estaban dispuestos a perder todo lo que tenían de sus raíces, ¿verdad? Después de que, bueno, desaparecieron algunas obras de patrimonio cultural, es justo decirlo, ¿verdad? Así que las ganas de expresar serán más grandes que la técnica poseída. Pero la fuerza expresiva compensaba ciertos desaciertos. Así que los chicos, los músicos, recurrieron a casas de empeño o a las compras de instrumentos usados. Algunos tomaron clases en escuelas de música o con profesores particulares. Se reunieron en las esquinas, en el Central Park, Bronx, Brooklyn, en los negocios de latinoamericanos, en casas familiares o bodegas, y lanzaron sus estridencias que llegaron a todas las urbes latinoamericanas. Vamos a escuchar a continuación esto que se llama Incomparable, también con el sexteto de Joe Cuba y Cheo Feliciano. Falso fui, no puedes negar que fuiste y serás mi único amor. Y tú bien sabes que yo jamás pensar podría de otra, pues ya yo no puedo romper este vicio bendito de ti. No vas a pensar que puedo seguir si no estás tú en mi vivir. No puedes creer que puedo yo amar si no es a ti. Incomparable será hasta el fin, inalterable quedas tú en mí. No más nunca podré ceder mi querer a otra mujer, mi vida la entrego yo a ti. No vas a pensar que puedo yo amar si no es a ti en mi vivir. No puedes creer que puedo seguir si no estás tú. Incomparable será hasta el fin, inalterable quedas tú en mí. No más nunca podré ceder mi querer a otra mujer, mi vida la entrego yo a ti. Pues les cuento que tiempos de explosión social contagiaron a los músicos que estaban en Nueva York concretamente, así que encontraron en la música uno de sus vehículos preferidos para la afirmación y forma eficaz de revivir la cultura amenazada. Me refiero al Vietnam, la Revolución Cubana, el Movimiento Negro, la guerrilla continental, el hipismo, el feminismo, el existencialismo, el enfrentamiento álgido y belicoso de las grandes potencias, la progresiva liberación de África. Algunos de los hechos de esa turbulencia coincidente que acaeció en los años 60, por supuesto, la confrontación, la confusión, ¿verdad?, de la gente, de los jóvenes latinoamericanos, ¿verdad?, el bueno, todo lo que tenga que ver con esa agresiva, ¿verdad?, liberación del África, era algo fuerte, y entonces los músicos se sentían también contagiados. Aparte, tenían una energía fenomenal, y así es pues como se dice que hubo ciudades como Cali, donde no bastaron las 33 revoluciones por minuto y se incrementó sin miramientos la velocidad a los 45 para que la descarga fuera permanente. Si el rock demandaba más decibeles, la salsa pedía, además de volumen, mayor velocidad, ¿verdad? Aunque desde 1957 venían trabajando grupos como el de Joe Cuba, que estamos escuchando en este programa, bajo la tutela de Tito Rodríguez, o el de Quijano Palmieri, la etapa que se vivió masivamente para la salsa fue la de la pachanga, que puede situarse en los años 60, cuando Eduardo Davison la lleva desde Cuba a los Estados Unidos. Hubo verdadera fiebre por este aceleramiento del cadencioso cha-cha-cha, como correspondía en esos tiempos. Bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama Dichoso, con el septeto nuevamente de Joe Cuba y Cheo Feliciano. Luego continuamos, nos vamos a una pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

como denomina César Pagano, un estudioso del bolero, a este tipo de bolero que se hacía en Nueva York, se impregnó inevitablemente de efectos naturales de la salsa, que utilizaba un instrumental tomado del jazz, del rock y aún de la música clásica: vibráfonos, baterías, saxofones, clarinetes, trombones, oboes, fagots, gongs, vibradores, violines, chelos y contrabajos, birimbaos y un arsenal enorme de aparatos para enchufar en la corriente eléctrica, por supuesto, pianos, sintetizadores, procesadores, whittons, computadoras, mixers, es decir, todo lo que se pueda. Y la variedad de ritmos que se juntaron para crear lo que ahora llamamos salsa, ¿verdad? Y no solo se trataba de cambiar o adecuar los artefactos, también la orquestación y la disposición para tocarlos fueron variados, y la manera como los músicos emitían sus sonidos enlazados a un entorno social y cosmopolita. Destacada labor cumplieron los hermanos Palmieri, Ricardo Ray, Marcolino Dimont, Bobby Valentín, Bobby Rodríguez, Joe Cuba, Johnny Colón, Sam Burtis, Joe Caín, Quique, entre otros, ¿verdad? Y si la música se enriqueció en una dinámica ascendente y extensa, la literatura que nutrió los textos del bolero quino encontró más factores adversos que propicios para su desarrollo. Por ejemplo, emigrantes jóvenes e hijos de emigrantes de América Latina, ¿verdad?, de origen humilde y escasa o ninguna cultura, que crecen en una sociedad donde el español no es el idioma principal, sino por el contrario, donde existe el idioma dominante del inglés, que es técnico y preciso, como sabemos, pero menos preñado de palabras y frases que identifican el rasgo sentimental de nosotros, los latinoamericanos. Es así como un idioma que de su práctica interrumpida va perdiendo frases, palabras y modismos. Aquí mismo, la manera de hablar, el léxico que tiene sobre todo la gente joven, ¿no? Esta manera de ir perdiendo palabras, ¿no?, dentro de nuestro idioma, que es tan rico, ¿verdad? Esta cosa de hacer diminutivos a una palabra, influencia también de las telenovelas mexicanas, digo yo. Por ejemplo, alguien que se llama María Fernanda le dicen Marifer, alguien que se llama Juan Fernando también le dice Juan Fer, qué sé yo, es tremendo. A mí por lo menos me suena bastante mal, como que tuviéramos pereza de decir el nombre completo. Bueno, pues es lo que pasaba también por allá, ¿no? Tampoco hubo una escuela literaria, una corriente de poetas o una voz mayor que labrara los versos para los músicos inquietos y renovadores que por su condición y limitación se determinaron a buscarlos ellos mismos. Pero así es esta cosa lindísima, que también es la cosa de la emigración, ¿verdad? Eso de intentar adaptarse a una nueva cultura, por un lado, y por otro también enriquecer al país en donde se está con las raíces y con la cultura de los países de la gente de los países que llega, sea a Estados Unidos o a Europa. Pero bueno, basta de tanta palabrería y nos vamos con música. Nuevamente es el sexteto de Joe Cuba, ¿verdad? Y es un bolero en inglés que se llama Please Don't Forget, por favor no olvides. The many hours we shared so near, all those unforgettable years that now have all turned into tears. Don't forget the dreams we shared, the rapture we felt in our the many times we held this love in each other's arms. so close to me, your cherished kiss. Can't you see that as for me, there's no one but you to fill this heart. I can't believe that you and I could be a part of different worlds. I will love you till the end. Please don't forget. Creo que resulta difícil que un medio que no estimula el uso del idioma castellano en la vida corriente, en lo cotidiano, produjera personalidades tales como el genio natural, poético y viajero de Sindo Garay, que fue una canción de la primera que escuchamos en este programa, o el maestro de escuela y músico mayor Luis Marquette, incluso el bardo romántico y prostibulario que le cantó a todas las asalariadas de la noche. Bonito esto de asalariadas de la noche, ¿no? Un poco va a ser para las trabajadoras sexuales, que aquí se denominan así, y que lo hacía Agustín Lara, ¿verdad? Habría que buscar para encontrarlos en sus naciones de origen: Catalino, el Tite, Cured Alonso, José Nogueras de Puerto Rico, Rubén Blades de Panamá. No podemos olvidar también casos de superación autodidacta. Esto es interesante de algunos cantantes y compositores como Willy Rosario, Cheo Feliciano, Nick Jiménez y Héctor Rivera, pero que de todas maneras estaban más ligados a sus naciones de origen y a su cultura latina que a la anglosajona. En los boleros más sonados de la salsa es realmente sorprendente la ausencia de una preocupación social o la afirmación nacional. Pensemos en Mujer Divina de Héctor Rivera, Psicología de Javier Vázquez, Ausencia de Willy Colón y Héctor Lavoe, Quisiera Yo Tener de Nick Jiménez, bueno, montones, Nuestro Amor de Rubén Blades. La mayoría del bolero quino exhibe una sobresaliente novedad musical, pero los versos están plagados del cajón de ciertas frases y con un aplastante predominio del bolero erótico, aquel que se canta de hombre a mujer y que en algunos programas ya hemos hablado al respecto. Vamos a escuchar esto que dice, si te dicen, Sexteto de Joe Cuba. Dicen que lloro por ti, es mentira. Si te dicen que sufro por ti, no se puede dejar de vivir por lo que no interesa. Si te dicen que tengo otro amor, hablar de la cantidad de músicos que fueron a vivir a Nueva York, ¿no? Y bueno, por supuesto, los puertorriqueños estaban ahí mismo, Estado Libre Asociado, qué sé yo, un montón de cosas que influyeron para esto, y muy buenos músicos. Decía antes que hubo escaso aporte del texto literario al bolero salsero, porque tradición la tenían y muy valiosa, pero no se encuentra su prolongación de la herencia puertorriqueña, por ejemplo, con propósitos nacionalistas. Quedó descontinuada la firme y hermosa cadena de las constancias sonoras dejadas por Preciosa, En mi viejo San Juan, El Patriota, Mi Bandera, La Despedida, Soñando con Puerto Rico, de compositores maravillosos como Rafael Hernández, puertorriqueño. Y es extraño que ni la impronta rebelde de Blades se manifestara en los boleros sociales. Sus boleros románticos también son medio especiales, pero sí se puede evocar o recordar a Tony Croato. ¿Ya? Sin embargo, su creación estaba más cerca del género de la nueva canción que la del bolero social o patriótico. Vamos a escuchar este bolero que se llama Si te contara, con Ricardo Raiz. Si la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supiera, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. Sí, pues es magnífica esta canción, un bolerazo además, con Ricardo Ray, otro de los que estuvo pues en Nueva York haciendo música, ¿verdad? Si en los años finales de los 70, Luis Ramírez y Andy Montañez, después de abandonar el Gran Combo y la Dimensión Latina respectivamente, recogieron textos bastante notables de Manuel Alejandro o Rafael Pérez Botija, para trasladarlos a la salsa con el ritmo acostumbrado del son, sin desdeñar ninguna instrumentación vanguardista y con la intención de mostrar variedad y actualidad, lo que siguió después fue una cómoda racha que encontró una receta para no tener que estrujar el ingenio. Y lo que fue en un momento una variante sabrosa, bien lograda, que animó nuestros espíritus, de pronto se volvió moda y una manera deshonesta de mostrar una música troquelada que aparentemente llevaba elementos contemporáneos. Bueno, pues esto no lo digo yo, lo dice César Pagano, estudioso del bolero. Vamos a oír esto. Cristo y con Andy Montañez precisamente. Te quiero más que ayer. Ayer no te pude hallar en tu justa medida. Ayer no pensé que eras la mitad de mi vida. Y con Andy Montañez los dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, un nuevo encuentro, pues la próxima semana, el lunes. Que lo pasen bien. No estás aquí. Quiero volver contigo. Quedó en mi memoria aquella mañana, sentarte en la mesa, sobre la cama, una triste lágrima más. Te quiero más que ayer. Sobre la cama, una triste lágrima más. Te quiero más que ayer, en la distancia. Te quiero más que ayer, hoy me haces falta. Te quiero demostrar sinceramente que te quiero más que ayer. Su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.